Si cierro los ojos puedo verte otra vez bailando. Entonces puedo dormirme soñándote. Despierto cada mañana pensando en ti. No basta para estar vivo, recuérdame. La sangre en mis venas pide volverte a ver. Pero el silencio me dice, ella se fue. Especialmente, y bueno, no nos queríamos ir sin completar este pedido. Vamos entonces a ir despidiéndonos de todos los amigos que esta noche se han dado aquí, cita aquí, que han tenido la deferencia. Claro que sí, que han tenido la deferencia de venir a visitarnos. Y bueno, nuevamente vamos a estar aquí para el tiempo de elecciones cuando el amigo Tito Bocelli sí postule para candidato de intendente de Santa Lucía. Y bueno, vamos a estar apoyándolo a él, a ver si tenemos, si tiene suerte. Y bueno, pensamos que así sí lo merece. Vamos entonces a...